Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos a la última lección de esta serie. Gracias por habernos acompañado durante estos estudios. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, agradezco que nos acompañen a esta última de la serie que esperamos sea de relevancia para todos. Bueno, la lección de hoy se titula Cuando todo sea hecho nuevo. Y el propósito es un propósito doble. Primero, entender los eventos que ocurrirán desde la segunda venida del Señor hasta ahora sí que el inicio de la eternidad. Y además, inspirarnos para estar en esos cielos nuevos y tierra nueva. Correcto. Demos gracias a Dios por la maravillosa revelación de su palabra y pidamos que nos dirija en el estudio de hoy. Gracias nuevamente te damos, oh Dios, porque has estado con nosotros durante toda esta serie de la lección. Te pedimos que sigas continuando en esta ocasión. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. William Montagu Dyke perdió la vista en un accidente a los 10 años, pero graduó de la Universidad de Inglaterra con honores. Se enamoró de la hija de un oficial naval de alto rango y decidieron casarse. Poco antes de la boda, William tuvo una operación para restaurar su vista. Si fallaba, nunca volvería a ver. William no quiso quitarse la venda de los ojos hasta el día de su boda. Si la cirugía era exitosa, lo primero que quería ver era el rostro de su querida novia. Llegaron muchos invitados distinguidos a la boda. El padre de William y su cirujano estaban al lado del novio. Al tocar el órgano, la novia caminó hasta el altar. Todos los invitados estaban tensos mientras el cirujano cortó la venda de los ojos de William. Esperando pudiera ver, parado frente a la novia, exclamó, «Eres más hermosa de lo que me imaginé». Un día estaremos cara a cara delante de Jesús. La venda será quitada de nuestros ojos y miraremos su rostro por primera vez. Su gloria será más maravillosa que lo que jamás imaginamos. Pastor, ¿qué sorpresas recibiremos durante el milenio? ¿Cómo podemos estar seguros de estar en el cielo durante el milenio? Bueno, ya lo creo que habrá grandes sorpresas. De hecho, John Hanna dice, dos cosas nos sorprenderán cuando lleguemos al cielo. ¿Quién llegó y quién no llegó? Y creo que en verdad esta será la gran sorpresa. Miren lo que en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, nos dice. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. Y desde luego también habrá también se sorprenderán porque no estarán las personas que creían que estarían allí. Tal vez porque su orgullo, por su autosuficiencia, su egoísmo y sus pecados ocultos no les permitió llegar a la meta final. En el libro Segunda Venida de Cristo, la Segunda Venida de Cristo, página 176, nos dice, nadie piense que podrá vivir una vida de egoísmo y entonces, habiendo servido a su propio interés, entrar en el gozo de su Señor. No podría participar en el gozo del amor desinteresado. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de pasar el milenio en el cielo? Bueno, leamos Salmo 15:2. ¿Quiénes entrarán? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y en el Salmo 24:4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y allá en Apocalipsis 21:8 da una lista de los que simplemente quedarán fuera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ¿es difícil llegar al cielo? Estimados, la parte difícil el Señor Jesucristo la hizo. Es decir que lo único que tenemos que hacer es aceptar lo que hizo Jesús por nosotros y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que cada día podamos estar en armonía con su voluntad, obedeciendo sus mandatos. Correcto. Un evangelista preguntó durante su sermón, ¿cuántos quieren ir al cielo? Si usted quiere ir al cielo, levante la mano. Todos levantaron la mano excepto un hombre sentado enfrente. El pastor le dijo, hermano, ¿quiere decir que usted no quiere ir al cielo? El hombre contestó, claro que quiero ir al cielo, pero la manera en que hizo la pregunta parecería que ya estaba cargado el autobús para partir. Y usted, hermano, si Dios enviara un autobús ahora para partir enseguida, ¿se subiría? Pastor, antes de vivir en la tierra nueva, pasaremos 1,000 años en el cielo. ¿Cuándo ocurre el milenio y qué eventos suceden al iniciar el milenio? Bueno, precisamente esta parte se titula Eventos que inician el milenio. Y vamos a ver cuáles son estos, Apocalipsis 20, 2, 4 y 5. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí podemos darnos cuenta, ocurre la primera resurrección cuando inicia el milenio. En otras palabras, el inicio del milenio se inaugura con la resurrección de los que, como dice el texto, murieron por el causa del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuándo resucitan los que mueren en Cristo? Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos lo dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí pueden darse cuenta, la resurrección, la primera resurrección ocurre en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el milenio comienza con la segunda venida de Cristo y con la resurrección de los muertos en él. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Así que ustedes ven aquí los eventos. Número uno, el milenio comienza con la segunda venida de Cristo. En el libro La Segunda Venida de Cristo, página 51, nos dice, a medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida, el rey de reyes, y desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. Otro evento es, como lo vimos, la resurrección de los justos. En este mismo libro, página 56, agrega, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán su voz y los que lo oigan vivirán. Un tercer evento que ocurrirá al inicio del milenio es que los justos vivos y los justos ahora resucitados son llevados para recibir al Señor en el aire. Así lo recalca el texto que leímos, 1 Tesalonicenses 4, 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Además, los impíos serán destruidos. En este mismo libro, la segunda venida de Cristo, página 183, dice, a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, destruidos por el resplandor de su gloria. Y también dice, Satanás será atado, Apocalipsis 22, y lo ató por 1,000 años. Ahí en Levíticos 16, en el día de la expiación, se usaba dos machos cabríos, uno era por Azazel que representaba al diablo y era llevado al desierto donde quedaría, donde moriría, representando la soledad de Satanás durante el milenio en este planeta. Correcto. Una niña caminaba una noche con su papá y al mirar las estrellas exclamó, oh papi, si el revés del cielo es tan hermoso, ¿te imaginas cómo será el derecho? Esta sección se titula En medio del milenio. Bueno, pues la parte derecha del cielo la podremos contemplar durante el milenio. Pastor, ¿dónde pasaremos el milenio? ¿Qué sucederá durante el milenio? Me gusta esa ilustración porque es muy cierto. Imagínense, si de este lado el cielo nos luce hermoso, imagínense por el otro lado. Mire lo que ocurre. Hay dos tramas, básicamente, dos cuadros que se estarán llevando a cabo, uno en el cielo y el otro en la tierra. Veamos lo que Apocalipsis 24 y la última parte del 6 nos dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Es la última parte del verso 6. Ahora, leamos 1 Corintios 6, 2 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Noten ustedes ¿Quiénes se sentarán en los tronos? Los redimidos. ¿Para juzgar a quién? Para juzgar al mundo. Incluso allí agrega que vamos a juzgar también a los ángeles caídos ahí en 1 Corintios 6. Ahora, en una lección anterior vimos que el juicio básicamente tiene tres fases. La primera es el juicio investigador, donde se consideran los hechos, las acciones. La segunda fase tiene que ver con el examen o el análisis del juicio de Dios sobre los impíos. Esto ocurrirá durante el milenio. Y la tercera parte es la ejecución, es decir, el juicio ejecutivo. Ahora, vimos que estamos también, en esa lección vimos que estamos en la fase del juicio investigador, donde se están tomando en cuenta nuestras acciones. Durante los 1000 años estaremos entonces examinando el juicio de los malvados, y nos dice en el libro Historia de la Redención, página 436, vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Eso es lo que ocurre en el cielo. Ahora, en la tierra, en este mismo libro, en la página 435, la tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno al otro confín. Las ciudades y los pueblos, sacudidos por el terremoto, yacían en ruinas. Este será por 1000 años el hogar de Satanás y sus ángeles malos. No tendrá el privilegio de ir a otros planetas para tentar y molestar a los que no han caído. Durante ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. Será privado de su poder y abandonado para reflexionar en el papel que ha desempeñado y para presentir con temor y temblor su espantoso porvenir. Así que estos son las dos áreas, lo del cielo y de la tierra. Correcto. En una encuesta Gallup de 1991, el 78% de los americanos esperaban ir al cielo, pero muchos casi no oran, ni leen la Biblia, ni van a la iglesia. Aceptan que viven para agradarse a sí mismos. ¿Por qué querrían ir al cielo? No sería muy agradable para ellos. En su artículo, ¿estamos listos para ir al cielo? Mauricio Irwin dice que solo el 34% de los que se dicen cristianos en Estados Unidos asistan a la iglesia cada semana. No parece haber tanto interés en cumplir la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué eventos sucederán después de que finalice el milenio? Bueno, precisamente esta parte se titula Eventos al final del milenio, y vamos a leer Apocalipsis 27 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Inmediatamente en el 21:2 agrega, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Recordemos que los eventos presentados en Apocalipsis no todos o no siempre están en un orden cronológico, es decir, en el orden en que van a ocurrir. A veces enfatizan ciertos aspectos, por eso se ponen en órdenes distintos. Así que de acuerdo con este versículo, parece que la ciudad ya estaba en la tierra cuando los eventos del capítulo 20, 7 al 9, ocurrieron. Porque si rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pues ya había descendido la tierra. Ya había descendido la ciudad a la tierra. Pero vamos a ver cómo ocurren los eventos. En primer lugar, la Nueva Jerusalén debe descender primero a la tierra, si no, ¿cómo es que los impíos la van a atacar? Desciende entonces, de acuerdo con Apocalipsis 21:2. En segundo lugar, los impíos resucitan. Al resucitar, como Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Otro evento que ocurre es que Satanás es suelto de su prisión, es decir, las circunstancias en que se encontraban son transformadas, porque ahora ya tiene a quien engañar, pues los impíos han resucitado ahora. Otro evento es que Satanás y los impíos rodean la ciudad amada. En el libro Historia de la Redención, página 440, se describe así: Jesús cerró las puertas y el vasto ejército lo rodeó y se dispuso para la batalla a la espera del fiero conflicto. Antes de ver este evento de destrucción de los impíos, quiero hacer un paréntesis, agregarlo a nuestra lección, porque aquí la Biblia se refiere a este evento en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense bien, este es el momento de la coronación de nuestro Señor Jesucristo, el cual Elena White lo describe en varias ocasiones. Yo lo voy a agarrar de la historia de la redención, página 442 y 446. Ante los habitantes del cielo y la tierra reunidos, se lleva a cabo finalmente la coronación del Hijo de Dios. Como en trance los impíos fueron testigos de la coronación del Hijo de Dios, vieron en sus manos las tablas de la ley divina que despreciaron y transgredieron. Fueron testigos de la adoración de los salvados y hasta los que estaban fuera de la ciudad exclamaron: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, y cayeron postrados para adorar al príncipe de la vida. Ahora, después de la coronación del Hijo del Hombre ante todo el universo, viene ya finalmente la destrucción de los impíos. Cae fuego y azufre, como el libro Historia de la Redención también menciona en la página 449. Algunos fueron destruidos en un momento, mientras que otros sufrieron muchos días. Todos fueron castigados según sus acciones. Así que sin duda Satanás sufrirá más por causa de sus engaños. Correcto. Cuenta una fábula que un cisne bajó a la orilla de un charco en el que una grulla buscaba caracoles. La grulla le preguntó: ¿de dónde vienes? Del cielo, dijo el cisne. ¿Dónde está el cielo? Preguntó la grulla. El cisne le contestó: ¿no has escuchado del cielo? Y le contó la belleza de la ciudad eterna, de las calles de oro, las paredes de piedras preciosas, del río de vida puro como el cristal, del árbol de vida cuyas hojas son para sanidad. Elocuentemente describió los bellos habitantes del cielo. Por fin la grulla le preguntó: ¿hay caracoles allí? ¿Caracoles? Por supuesto que no. Entonces quédate con tu cielo, yo quiero mis caracoles. ¿Cuántas personas están dispuestos a cambiar el cielo por caracoles? ¿Cuántos sacrifican el cielo por su familia, sus amistades, su trabajo, su fama o su dinero? Esta sección se titula La Tierra Nueva. Pastor, ¿por qué hay tanta indiferencia en cuanto a la Tierra Nueva entre la gente? ¿Por qué es peligrosa la indiferencia? Bueno, es cierto, es muy triste ver tanta indiferencia en el cielo, o hacia el cielo, y la razón es una especie de círculo vicioso. En primer lugar, la gente no se interesa en el cielo porque no conoce nada acerca de él, y algunos imaginan que el asunto del cielo es un lugar en donde uno va a pasar sentado en una nube tocando el arpa por toda la eternidad, y la gente que lo concibe así está peor que el niño aquel que se portaba mal. Su abuelita lo recriminó y le dijo: Juanito, si tú te sigues portando mal, no vas a ir al cielo. Pero abuelita, yo no quiero ir al cielo, dijo. El cielo es puro bola y bola. O sea, le enseñaron que solo se le iba a pasar volando, y la verdad que así sí sería muy aburrido. Pero en segundo lugar, la gente a la vez no conoce acerca del cielo porque no tiene interés. Entonces, es un círculo vicioso. La gente simplemente no conoce nada acerca del cielo y por eso no le interesa. Pero simplemente como no le interesa, no investiga. Y ahí es en donde entramos en ese estira y afloja. Entonces, noten ustedes, además, la gente no se interesa mucho por el Señor Jesús, que después de todo, Él es la figura clave. Ahora, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y mientras no haya ese conocimiento, ese estudio de la palabra de Dios, pues evidentemente no vamos a llegar a conocerlo. No hay la motivación. Exactamente. Y no podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces, ¿cómo pueden amar al Señor Jesús? La mayoría de las personas no saben que hay una diferencia entre el cielo y el hogar de los redimidos. Lo que nos debiera motivar realmente para entrar al cielo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. A mí me llaman la atención estos versos de un escritor anónimo que dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y agrega: muéveme en fin tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Así que entonces, el cielo es simplemente un lugar que toma sentido por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo estaremos 1000 años, y que comparados con la eternidad realmente solamente va a ser un ratito. La tierra será un lugar literal y físico. Después del cielo iremos a la tierra, pero va a ser un lugar tangible, no es algo imaginable hablando del cielo nuevo. y la tierra nueva. Ahora, nos conoceremos, desde luego, conoceremos a nuestras amistades. Allí en 1 Corintios 13, 12 se nos dice un dato importante. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Se habla de una capacidad perfeccionada de conocer las cosas y desde luego conocernos unos a otros. Otro texto que nos habla de que nos conoceremos es Lucas 13, 28. Allí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ese momento cuando unos estén en la ciudad y otros afuera antes de ser ejecutados, quiere decir, habrá la capacidad de conocer, sabrán que es Abraham, sabrán que es Isaac, y aunque no se vivió en la misma época, los identifican, pues qué no decir de los familiares. Uh-huh. Claro que nos conoceremos. Por eso Apocalipsis 21:1 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Además, Dios enjugará toda lágrima de los ojos, no habrá más muerte. Ahora, el problema con la indiferencia, ¿cuál es el problema? Bueno, es que para poder estar en el cielo, en primer lugar, debemos desear, debemos querer. Dios no llenará el cielo nuevo y tierra nueva de personas en contra de su propia voluntad. Por eso es peligrosa la indiferencia. Correcto. ¿Para qué quieren ir a un lugar donde no la anhelan? Exacto. Dice en 2 de Pedro 3, 12 y 13, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El fuego que consume a los impíos y a Satanás purifica la tierra, o sea, la limpia de todo mal. Los malos no estarán ardiendo por la eternidad, sino que serán destruidos con fuego. La última parte se titula La vida en la tierra nueva. Pastor, ¿cómo será la vida en la tierra nueva? Bueno, un detalle que quiero agregar sobre el punto anterior es que, entonces, mientras no haya interés en Jesús, uno simplemente no va a ir. Correcto. Y esto es lo más irónico, que se perderán personas buenas, o sea, no eran uh-huh. criminales, no eran homicidas, pero como no les interesaba Jesús, quedaron descartados. Correcto. Ahora, busquemos Isaías 11, 6 y 7. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, es decir, comerán pasto. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Pueden ver, los animales no solo serán bellos, sino mansos como en el principio en el Edén. Isaías 65, 21 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Así que pueden ver, son personas reales, de carne y hueso, haciendo cosas reales, físicas. Isaías 66, 23, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Comeremos entonces del árbol de la vida cada mes, pero también nos congregaremos cada sábado de acuerdo con ese texto. Y en Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que los malos serán completamente destruidos. No existe tal cosa como que arderán por la eternidad, porque si eso fuera así, significa entonces que la tierra en primer lugar siempre estaría ocupada y entonces el pecado nunca dejaría de existir. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, todo eso pasará a la historia. Y lo más emocionante, desde luego, viviremos con Jesús, lo veremos cara a cara. Apocalipsis 22, 3 lo dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Se cuenta que un corredor griego, musculoso y en óptimas condiciones físicas, pues se preparó para ganar el primer lugar en cierta carrera, en cierto maratón. Desde luego, cuando ya estaba acercándose el día, hubo alguien que le ofreció una fortuna para que no corriera. Otros le ofrecieron propiedades, bienes para que no corrieran, pero él desistió de eso. ¿Sabe que el premio que se daba para el corredor que llegara en primer lugar era un ramo de flores y pararse al lado del rey al final de la carrera, desde luego? Ahora, cuando él desprecia estas ofertas, pues entonces él corre. y se esfuerza y llega en primer lugar. Entonces las personas se quedaron sorprendidas y le preguntan, oye, ¿qué de veras tiene para ti más valor un ramo de flores que todas las riquezas que te ofrecieron y las propiedades? Y entonces él dice, pero yo no corrí por el ramo de rosas, yo corrí para estar parado al lado del rey. Y esto es, estimados de mi rey, dice, y esto es, mis hermanos, lo que le da sentido a nuestra historia, desear estar al lado del Rey de Reyes. Amén. En el libro Historia de la Redención, página 452 y 453, dice, allí las mentes inmortales estudiarán los deleites con las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Toda facultad será desarrollada, se llevarán a cabo las más grandes empresas, surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. Y la verdad es que yo no quiero perderme ese momento. Correcto. Y me imagino que usted tampoco. No, definitivamente. Le estaba yo pensando mientras usted hablaba, pastor, que la renovación de nuestras motivaciones, yo creo que debe ser constante para no perder de vista ese objetivo. Exactamente. Y con esto terminamos. Pastor, háganos un resumen, por favor. Bueno, tengo dos resúmenes, uno de esta lección y otro de toda la serie. Dice, número uno, cuando Cristo concluya su obra de intercesión en el santuario, vendrá a la tierra por segunda vez en gloria y majestad y todo ojo le verá. Segundo, en su segunda venida, Cristo resucitará a los justos muertos y transformará a los vivos justos, y todos irán a reinar con él en el cielo por 1,000 años. Satanás es atado y se inicia el milenio. Tres, durante el milenio los justos podrán examinar el juicio de los impíos. Satanás tendrá tiempo de reflexionar en todo el mal que ha causado. Cuatro, al final del milenio desciende la ciudad celestial a la tierra, los impíos resucitan y después de la coronación de Jesús desciende fuego y azufre para destruir a los impíos. Y número cinco, Dios crea nuevos cielos y tierra nueva y moraremos con él por toda la eternidad. Y a manera de resumen general, en esa serie hemos visto algunas doctrinas en el contexto del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Doctrinas importantes entenderlas para poder vivirlas. Además, recuerden que somos salvos por fe, pero la fe no es pasiva, se demuestra con los hechos. Y recuerden que si amamos a Jesús, obedeceremos sus mandamientos, algo determinante. También no olviden que el sábado será la piedra de toque final, que a menos que desde hoy aprendamos a ser fieles en el día final, continuaremos en esa misma dirección. Gracias por estar con nosotros en esta serie. Les esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.